En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es una nueva emisión de Mucho Más que Rock and Roll en nuestra emisión radiofónica. Comenzamos con un concierto que se había suspendido, aplazado, mejor dicho, en la isla de Gran Canaria, donde Sadie Smile y Scandellion iban a actuar y que finalmente tienen fecha. Pero antes de todo ello, vámonos a comenzar esta emisión de Mucho Más que Rock and Roll con Disconnection, el tema que da título a este EP de la banda Sadie Smile. Disconnection. Lo dicho, un concierto aplazado iba a ser celebrado anteriormente, pero que bueno, han conseguido nueva fecha, 17 de agosto, será en el Baladero. Eso se encuentra en la calle Profesor Lozano 17, en el sótano, con una apertura de puertas a las 8 horas. Scandalion, Sadiq Smile y Ain Solitude. Bueno, esto tiene una aportación de 10 euros, 5 si eres socio. Y desde las 8 que abrirán puertas hasta las 8 y media que comenzará la primera banda a actuar. Nos quedamos escuchando a otra de las bandas, en esta ocasión a Scandalion. Could you be tired? un precio bastante asequible, demasiado asequible. Incluso llegaría a decir 10 pavos por 3 bandas, 5 si eres socio. Oiga, eso es un regalo, pero de los grandes, grandes. Además vas a disfrutar de 3 grandes bandas, 2 de Tenerife que han tenido que... No, una de Tenerife que ha tenido que moverse para poder estar actuando en la isla vecina, y eso siempre acarrea costes. Las bandas locales todavía a día de hoy siguen cargando equipos, moviéndose en escenarios a veces bastante fastidiadillos, en el sentido de que no hay prácticamente nada montado y se lo tienen que comer y beber ellos solos y ellas solas si quieren tocar en directo. Bueno, pues la otra banda, I'm Solitude, también la tenemos aquí en Mucho Más que Rock and Roll para disfrutarla. Venga, vámonos a escuchar. Vamos a un repasito sobre lo que nos viene este 17 de agosto en la isla de Gran Canaria, en el Baladero, desde las 8 de la tarde, que abren la apertura de puertas, y luego, bueno, pues 8 y media, 9 y media y 10 y media, que estarán actuando cada una de las bandas 3 este 17 de agosto próximo. Apertura de puertas 10 de la noche. Esto se encuentra en la calle Profesor Lozano 17, en el sótano. Si estás por allí, oiga, no dude en echarse un saltito y disfrutar de la música de estas tres bandas. Y continuamos rock and rollando en mucho más que rock and roll. Nos llegan ahora Mean Rider. Tic tac, tic tac. Con nuevo trabajo bajo el brazo, este enérgico y feroz combo de Epic Celtic Dead Metal, de 5 miembros nacidos en Barcelona en el año 2012. Hablamos de Steiner, nuevo trabajo editado bajo el sello Demon Records. Los tenemos aquí en mucho más que rock and roll. ¿Para qué? Pues oiga, para escucharlo. Nos llega Nice Unay, una banda formada en el año 2017 en Zaragoza. Un sonido enraizado en el heavy metal, el power y el thrash metal, moldeado por la nitidez y complejidad de sus riffs de guitarras y armonías. Álbum debut editado en el 2021 y ahora lo tenemos aquí nuevamente con nuevo trabajo discográfico bajo el brazo, como el anterior, pero también de metal, oiga. Thank you. El lineup de Oxygen. El lineup de Oxygen está a camino entre Extremadura y Alicante. Músicos con experiencias que se unen en este nuevo proyecto impulsado por el guitarrista placentino Fernando Merino, quien recluta a viejos conocidos en anteriores proyectos como Juan Lorenzo a la otra guitarra y Jaime Caño al bajo, naturales de la ciudad del Jerte. Un lineup que se completa con los alicantinos Javier Serrano a la voz y Miguel Martínez Miki a la batería. A New Dawn es el primer trabajo de la banda, grabado en 2023, perdón, y autoproducido por ellos. Por ellos mismos. Control, you're the one I'm all out. Call the 30 años, oiga, que se dicen súper rápidos, pero han pasado 30 años después de su edición en formato vinilo y por fin se reedita en formato CD. Uno de los primeros discos de thrash metal, o thrash death metal en este... En esta ocasión, pues, estamos hablando de una joya del old school para coleccionista. Esto es Juicio Final. Sí que han pasado bastante tiempo desde esta edición o reedición de este vinilo de Juicio Final y que ahora se reedita en formato CD. No me falla la memoria porque sé que los llegamos a entrevistar en su momento en el formato papel cuando sacó Yo Metálico y también su maqueta que llevaba como título Now. Creo que también la incluyen, sí, sí. Y de regalo añadimos la maqueta Nau en este CD. Así que es un CD donde Como bien dices, una joya del old school para coleccionistas, donde encontramos esta primera maqueta de Juicio Final Now y lo que luego a la larga también sería Psychoagony, que sería el disco de esta banda llamada Juicio Final. Bueno, sí, ya que hemos acelerado el pistón, ¿qué te parece si nos vamos con un disco que aún no se ha editado? Lo tenemos fecha para el 22 de julio, pero que podemos darte una pequeña vista de lo que Clip Taishi nos va a ofrecer en su The Non Return, que se llama el disco que el 22 de julio estará en la calle. Ahí que nos quedan unos 6 minutos de programa. Nosotros tenemos 2 temas que me quedan aún por emitir. Yo creo que igual acelerando y hablando poco nos da tiempo. Venga, nuevo disco de los thrasher catalanos Sirius. Se llama, ya está en la calle. Fuelits by Rage. Segunda entrega de esta banda. Oyó nuevas canciones de crossover thrash, como a ellos mismos les gusta denominarse. Y luego del tirón, sin hacer nada y aguantando la respiración, nos vamos con Nuller, The Traitor. Así se llama su nuevo disco, editado el pasado 16 de febrero a través de Argate Records para el mundo mundial. Así que, señores, señoras, nos vemos, nos oímos la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Yeah. darkness. Soul eraser at night. A martyr the next day. But everything can end. The pain can't go away. Press the gate, the agony hurts.